acordáis que os había avisado que íbamos a estar a lo largo de una temporadita cantando salmos y que el himnario iba a ser nuestro libro de los salmos. Y los salmos, 6 salmos que he escogido hoy, pues todos insisten en lo mismo. Insisten en que debemos alabar al Señor independientemente de cómo nos sintamos, incluso decir a nuestra alma, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de esos beneficios. No sé si os pasa a vosotros que cuando oímos testimonios de gente que está pasándolo muy mal y se sufre, y bueno, en fin, dices, madre mía, y mis tonterías, ¿qué valor tienen? Pues yo quiero decirte que tus tonterías también son importantes para Dios, y que si estás decaído, si estás flojo de ánimo, el verano, el calor, pues que aún así bendigas a Jehová, bendigas al Señor, le ofrezcas tu cansancio, que como nos decía el otro día Rita, pues cansados, pero no destruidos, no derribados. Entonces, que no os olvidéis de eso, que tengamos muy presente que Él es digno el día bueno, el día malo, el día que tenemos vigor y el día que estamos pues cansados físicamente. Y no sé si os pasa a vosotros, pero yo como mujer a veces, pues cuando estoy cansada físicamente, pues emocionalmente me falta un tris para ponerme a llorar. Bueno, pues ¿eso quiere decir que no tenemos gozo? ¡Mentira! No, el gozo del Señor es otra cosa, va más allá de esas emociones que son efímeras y volátiles, y no vamos a hacer caso a nuestros sentimientos. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a hacerlo con canciones veteranas. Y como no sé si mucha gente se acercó a la cartulina, pues David, ¿puedes poner la anterior, por favor? Pues he puesto antes de cada canción el salmo en el que viene. Entonces, pues para que si hay alguien que lo quiere apuntar, que sepáis que el libro de los salmos era un himnario. Entonces nosotros vamos a aprovecharlo también de himnario. Y son canciones casi textuales. Así que vamos a ponernos en pie. Te ofrecemos este tiempo, Señor, porque eres digno y porque lo vamos a hacer independientemente de cómo nos sintamos. Lo vamos a hacer en fe, con esa convicción de que tú nos oyes y que te queremos agradar y queremos ser ese incienso puro en esta mañana. Bendito eres. Gloria a ti, Señor. Que vuelves a alabar al Señor y cantar a su nombre. Que bueno es alabar al Señor, lo es, Señor, y cantar a su nombre. Anunciar por las mañanas su misericordia, su fidelidad. Hemos podido anunciar tu fidelidad y tu misericordia cada día, Señor. Sí, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor. Sí, Señor. Y dice el Salmo 100, cantad alegres. Pero esta canción tiene una curiosidad, y es que tiene como un eco. Entonces el eco es, yo canto la primera frase y vosotros hacéis el eco. Si no la conocéis la melodía, pues como es el eco, pues la repetís tal cual. Y al final ya veréis cómo la sabéis. Cantad alegres a Dios. No. No es. Gloria. Esa, no, pues es esa. No, pero no es esa, es esa. No, no, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Este es el coro. Este es el coro. Y luego la estrofa es lo que viene el eco. Sí, estaba, lo estaba haciendo bien. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Solo en él y él te dará. peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Amén. Y una preguntita. ¿Creéis que es sin condiciones esto? ¿Es sin condiciones? ¿Es incondicional? Pues no, la condición es ven y deleítate en él. Ven y deleítate. Y en el Salmo 100 que hemos cantado, si os dais cuenta, cada versículo decía, cantad. Era un imperativo, cantad. Entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Y él lo hace luego. Pero vosotros, nosotros, tenemos que hacer esa primera parte, de deleitarnos en él. Y él lo hace, él lo hace. Él renueva nuestras fuerzas, nos da vitalidad, como dice Isaías. Y dice la siguiente canción, que mi corazón está dispuesto. Es el Salmo 57, los versículos 7. Tiene un tonito así flamenquito, la vamos a cantar unas cuantas veces, que es una preciosidad de alabanza. Sean librados por tu mano poderosa. Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Exaltamos, oh Dios. Gloria, tú eres digno, Señor. Bendito eres. No hay nadie como tú. Gloria a ti, Señor. No hay nadie como tú. ¿Cómo me gustaría que con frases cortas, breves, pero de adoración y de gratitud, llenáramos esta sala para la gloria de Dios? Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito eres. Claro que sí, Señor. Qué bueno eres. Eres santo, santo y santo. Tu gloria llena la tierra, Señor. El cielo y todo. Gloria a ti, Señor. Eres poderoso, Señor. Dios mío. A ti la gloria y la honra, Señor. Claro que sí. Gloria a tu nombre. Bendito eres, Señor. Tú eres justo y fiel, Padre Santo, y siempre, siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Bendito seas en todo, Señor. Señor, y apenas vislumbramos tu gloria, pero tú eres glorioso, majestuoso, santo, sublime. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Señor, tú eres grande, misericordia y lento para la ira, Señor. Señor, habíamos quedado Gracias, Señor. Bendito eres, gracias, sí, Señor. Claro que sí, Señor, gracias. Gracias, Dios, gracias. Señor, yo te doy gracias por todas las cosas que me has hecho. Claro que sí, Señor. Gracias, Señor. Eres el alfa y el omega. Sí, Dios. Sí, Dios. En tierra pasará tu palabra. Amén. enemigos que tuviéramos, Señor, por más impedimentos, también hemos visto que hayas estado tú, Señor. Y lo seguiremos viendo, porque tú eres fiel, tú permaneces fiel. No como nosotros, pero tú sí, Señor. Gracias. Y dice el último salmo que vamos a cantar hoy. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice. Bendice, alma mía. Gloria a su nombre. Él es digno y bueno y maravilloso.